Música para chipar. Yo soy Hellboy, rojo, rojo, Hellboy, renovación desde hoy. Y abrió los ojos y me molla los gallos. Yo soy Hellboy, rojo, rojo, Hellboy, renovación.